17 de enero. Los israelitas salieron de sus tiendas de campaña para cruzar el río, y delante de ellos iban los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza. Josué 3, versículo 14. El camino había sido largo y lleno de contratiempos. Recordemos que habían salido de Egipto bajo la guía de Moisés y ahora, con la conducción de Josué, se encontraban a orillas del río Jordán. Estaban por ingresar a la región que estuvieron soñando y a la que anhelaban llegar. Dios les había prometido que los conduciría a una tierra donde la leche y la miel corren como el agua, dicen Éxodo 3:17. Sin embargo, en esta época del año, el río Jordán está muy crecido a causa de las lluvias. Parecía imposible que a pie o en animales de gran carga, cantidad de hombres y mujeres y niños pudieran cruzar el río. Es entonces que Josué envía adelante a los sacerdotes cargando la caja, el arca, e inician el cruce. Teniendo a la vista el arca como señal de la presencia de Dios, logran cruzar y en forma milagrosa el agua del río se detiene. También en el transcurso de nuestra vida personal llegan momentos en que debemos decidir en quién confiar. A un líder político de nuestros días, quien había sido injustamente metido en la cárcel por muchos años, se le preguntó cómo pudo mantener su equilibrio mental. Meditando cada día en la palabra del Señor, respondió, igual que los antiguos israelitas, volvamos nuestra vista al Señor de la vida y que el símbolo de la cruz nos oriente. Dice el canto y fe número 360. Quédate con nosotros, Señor de la promesa. Tú mismo aseguraste amarnos hasta el fin. Por eso humildemente volvemos a pedirte, no dejes que la noche nos sorprenda sin ti. Una reflexión de Bruno Knoblauch para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.